cualquiera puedo lastimar, mas con nada ya podría hacerme perdonar. Y lo que estuviera en mi poder haría sin vacilar, pero ya no sé por dónde caminar. Oso fiel, yo te fallé. Confiaste en mí, creíste en mí y aún así fallé. Por todo lo que te oculté, no tengo ya valor. Busco algo que, o alguien que alivie mi dolor. No hay solución, no hay claridad, ya no hay salida. No tengo libertad. En un eterno anochecer,